Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Con ganas de escucharte hablar de deportes. Bueno, y empecemos por el fútbol, donde la sorpresa que Boston River, ¿no? Está primero en el campeonato clausura, 2 partidos jugados, 2 ganados. Ayer le ganó a Cerro 2-1 y es el único puntero. 4 victorias, 4 empates. Empataron los dos grandes, Nacional en Melo, 2-2 con Cerro Largo. Ganaba 2-1 y en la última pelota Hugo Silveira puso el empate para Cerro Largo. Y ayer, insólito lo de Peñarol, ¿no? Con grandes errores defensivos, jugando mal, con un equipo mal integrado, con errores del técnico en los replanteos. Termina empatando con La Luz. Había mucha diferencia en lo previo. Pero bueno, La Luz llegó 2 veces, le hizo 2 goles. Peñarol empató 2 veces con 2 lindos goles de Arezzo, pero no le alcanzó para ganar. Tuvo más de media hora el partido 2-2 y sin embargo no terminó pateando al arco. Hay fuertes críticas a Darío Rodríguez y a los jugadores por el rendimiento del equipo. Y bueno, por otro lado, aprovecharon Defensor Sporting, que le ganó 3-0 a Wanderers, Liverpool, que le ganó 1-0 a Danubio, River, que crece en la tabla, le ganó a Plaza por 1-0, y bueno, ahí están los resultados más importantes, el empate de Racing y Deportivo Maldonado 1-1, y Torque con Fénix 1-1. En el clausura, Boston River 6 puntos, Defensor, Liverpool, Torque, River y La Luz tienen 4, y después aparecen Nacional y Peñarol con 2 puntos. Mientras que en la tabla anual, bueno, Peñarol sigue primero con 46, Defensor Sporting y Liverpool la achicaron y se pusieron a 3, 43, y Nacional quedó cuarto, 42 en este momento Nacional en la tabla anual. Pero bueno, también hay un concepto que uno tiene que manejar, Jorge, que el calendario a Nacional le marcaba 2 partidos difíciles en el arranque, con Liverpool en Belvedere y con Cerro Largo en Melo, y Peñarol tenía 2 partidos accesibles, Cerro en el Centenario y La Luz en el Campeón del Siglo. Los dos hicieron 2 de 6 en puntos, yo creo que sale favorecido de eso Nacional, cuando Peñarol podía tener casi que la anual liquidada. Si hubiera ganado los partidos que tenía que ganar, le podía haber sacado 8 puntos en la tabla anual, sin embargo, bueno, tiene 4 en este momento, y bueno, ahora van a empezar partidos difíciles para Peñarol de visita, y Nacional va a tener alguna localía que veremos si termina de aprovechar, ¿no? Sí, llamó la atención todo Peñarol, pero básicamente la falta de fútbol que tiene de Amores, ¿no? Y bueno, en el segundo gol queda marcada, ¿no? Es una pelota frontal, fácil para el arquero, que sale con el doble ritmo de frente, y sin embargo, bueno, se la peina el defensa y le termina haciendo un gol de esos insólitos a nivel de primera división, un mal cálculo del golero. Creo que también es real, no había ninguno marcando al zaguero, ningún jugador de Peñarol, pero es toda del arquero. En el primero es un error de Coelho, pero claro, en el tema de Amores hay que marcar que en los últimos 10 meses había atajado 45 minutos en el Sporting de Gijón. Tiene grandes condiciones, un arquero que a mí me gusta mucho, pero la verdad que le falta arco, y quedó marcado en el primer partido cuando le tiraron una pelota cruzada y también calculó mal, y ayer en ese gol que le toca a Peñarol, ¿no? Fíjate que Thiago Cardoso había sido muy criticado, pero en ningún momento recibió un gol de estas características, ¿no? En el arco de Peñarol, por lo menos con esta incidencia. Así que bueno, la verdad que mal de Amores, flojo Coelho en el fondo, anunciada a la mitad de la cancha, pero con bajos rendimientos, muy lenta. Y bueno, un equipo que también puso a Kevin Méndez de titular, que no ha hecho mérito en los últimos partidos. Después pone a Valentín Rodríguez, puntero izquierdo, empieza a desnivelar por afuera y lo tira al lateral, lo saca para poner al Cepillo González y lo manda al lateral. La verdad que hubo algunas decisiones de Darío Rodríguez que no conformaron, ¿no? Y bueno, 2 de 6. Y ahora Peñarol tiene que jugar con Boston River, que es el que está primero. El partido está fijado en el Estadio de Artigas. Pero bueno, va a haber una charla hoy entre el presidente Peñarol y Perdomo, el presidente de Boston River, para ver si el partido puede ir al Parque Viera. Y el tema que Peñarol ahí puede vender 7.000 entradas en el Parque Viera, pero va a tener que poner mucho dinero porque Boston River, para dejar de jugar en el Estadio Artigas, quiere por lo menos unos 100.000 dólares, ¿no? Entonces, vamos a ver si Peñarol está dispuesto a hacer el esfuerzo. Yo creo que a esta altura, jugar en el Viera, jugar en el Parque Artigas, es lo mismo para Peñarol. Lo que necesita es que los jugadores respondan, andan bien. Claro, los dirigentes, una cosa es llevar el partido del Centenario, que vos podés vender determinada cantidad de entradas, entonces el público te subvenciona lo que es la sacada del local de un equipo. Pero bueno, esto termina incidiendo muchas veces en la localidad de los equipos, y bueno, la parte económica, veremos qué responde Boston River, que está primero en el campeonato, que siempre la plata le viene bien, pero que bueno, seguramente también quiera jugar en el Estadio Artigas este partido. Y sí, porque no hay, tenés razón, no hay otro lugar con la capacidad que haga la diferencia. Porque el Centenario ya está cuidado para lo que va a ser los partidos de eliminatoria, entonces no se puede usar, el Francini tampoco se puede utilizar porque hay un evento social, así que bueno, Maldonado tampoco, entonces bueno, no hay muchos lugares para llevar un partido donde se pueda hacer una venta de entradas que le valga la pena a Boston en este partido, así que probablemente se juegue en el Artigas, o si Peñarol pone la plata en su bolsillo, lo puedan llevar al Parque Viera, al Prado de Montevideo. Nacional será local en la próxima fecha con Plaza en el Parque Central, en un partido que, bueno, Plaza tiene muchas dificultades. La verdad que es uno de los descensos que uno ve venir, el de Plaza Colonia. Ahora se está negociando en estas horas la salida de Évere para que vaya a jugar a Belgrano de Argentina. El nigeriano era uno de los mejores delanteros que tenía Plaza Colonia. Por otro lado, bueno, decirte que también estamos en los últimos días del periodo de pases y, bueno, hay algunos rumores ahí de algunas transferencias hacia el exterior. Por ejemplo, Danubio con esta derrota que tuvo con Liverpool, bueno, se acabó el ciclo de Néstor Conde como técnico de Danubio y los candidatos a esta hora, bueno, los nombres que quiere Danubio es un técnico de experiencia. Pensaron en Saralegui, en el Alexander Medina, en Carreño, casi que Medina no tiene ninguna chance de poder agarrar, Saralegui podría, y bueno, Carreño habrá que hablar con él, pero son los nombres que se manejan en estas horas en Danubio como factible técnico, ¿no? Bien, ¿y el viernes de la semana que viene juega la selección? Sí, el viernes 8, y bueno, la verdad que hay una muy buena noticia, recién le hice una nota en la radio, y la verdad que me da una alegría enorme los dos goles de Darwin Núñez en el Liverpool, porque bueno, venía jugando poco con Klopp y entró el otro día, perdía el Liverpool 1-0 con Newcastle, jugó 15 minutos, hizo dos goles y bueno, se transformó en la figura de la cancha y previo a jugar lo que van a ser los partidos de eliminatoria le viene muy bien este presente a Darwin. Me contaba que ya llamó a la utilería de la selección y le pidió la 9, que al no estar Suárez quiere usar la 9, quiere cargar con esa responsabilidad, que está muy bien físicamente, que todos los dos goles le dan mucho en lo anímico, que ha tenido ya charlas con Bielsa por Zoom, y bueno, Darwin Núñez va a ser el delantero de Uruguay para estos partidos con Chile y con Ecuador. Y a propósito, hay una mala noticia, que es la de Arrascaeta, ¿no?, que salió lastimado el partido del sábado, entre Flamengo e Inter, aparentemente es un tirón, puede llegar a ser un desgarro, pero esto lo descarta de los partidos de eliminatoria a un jugador muy, muy, muy importante. También es bueno lo de la Cruz, ¿no?, que jugando en River ayer hizo un gol. Es muy bueno también lo de Facundo Torres, que hizo dos goles para Orlando City. O sea, hay algunos jugadores que están en la lista que están en muy buen nivel, ¿no? Y eso también está bueno a la hora de que Bielsa cuente con el plantel. Por otro lado, decirte que el que sigue rompiendo todos los elogios es Luis Suárez en Brasil. Ayer hizo un partidazo, fue la figura de la cancha, hizo un gol, le dio una asistencia de taco para el gol del uruguayo Felipe Carvalho, también un golazo, para que Gremio le gane 4-0 a Cruzeiro, y la verdad que Luis Suárez sigue en un gran nivel. Otras noticias que tengo es que Facundo Pellistri en principio se va a quedar en el Manchester United, porque el técnico Ten Hag, cuando había hablado de que salga préstamo, ahora lo quiere y quiere que se quede y no lo deja salir porque lo va a usar, porque aparte se lastimaron jugadores, está de suplente en todos los partidos, a veces lo pone, a veces no lo pone, este fin de semana no lo puso, pero la idea es que se quede y bueno, en principio no saldría por más que la familia Pellistri, bueno, quiere que juegue más, pero bueno, también está en el Manchester United, un pibe de 22 años, 21 años, que está de suplente, ¿no?, en el primer equipo del United y bueno, que tiene la chance de pelearla ahí adentro. Así que eso también es para destacar. Después hubo otros goles uruguayos. Matías Cócaro, uno que hace goles siempre en Huracán de Argentina. Viñas hizo un gol también en el León de México. Diego Rossi en Estados Unidos. Thiago Borbas está haciendo goles en Bragantino y está en la reserva de Bielsa. Un uruguayo que hace un montón de goles en Brasil es Gonzalo Mastriani, para la América, hizo goles también este fin de semana. Así que bueno, por suerte los uruguayos andan muy bien en el exterior. ¿Algo más por allí? Bueno, sí, decirte que en España ganó Real Madrid, ganó el Barcelona, hoy juega Atlético Madrid. En la Premier ganó el Manchester City y está primero, ganó el United y empató el Arsenal. En Italia ganó el Napoli 2-0, fue titular Matías Olivera, hoy juega Cagliari con Inter. y la Juve empató 1-1. Ganó Paris Saint-Germain en Francia y ahí está jugando siempre y figura Manuel Ugarte, otro de los que va a andar muy bien en la selección y que va a estar. Hubo fútbol de la B, ganó Atenas de San Carlos, atención que es una buena noticia para la gente de San Carlos, le ganó 1-0 a Cerrito. Progreso ganó 4-2, empató Miramar y Uruguay-Montevideo, ganó Bellavista 1-0 a Sudamérica y empataron Potencia y Juventud. Hoy juegan Oriental de La Paz con Rampla y Rentistas con Albion. Y bueno, después tenemos mucha actividad a nivel de otros deportes, como por ejemplo el Mundial de Básquetbol que se está jugando en China, Filipinas e Indonesia, donde la sorpresa hasta ahora del Mundial de Básquetbol, hay dos países sudamericanos, Venezuela, Brasil. En este momento está jugando Brasil con España, está casi eliminada Venezuela, y la eliminación de Francia es la gran sorpresa del Mundial, porque Francia era una potencia, subcampeona del mundo, subcampeona olímpica, y está quedando fuera del campeonato del mundo ya muy temprano. Así que los mantendremos informados en una semana donde, bueno, también la selección va a pasar a ser noticia, cada noticia. Esta semana, yo digo que el jueves vamos a conocer los citados por Bielsa, y sí se tienen que hacer públicos, o sea que será oficial el jueves, y ya se llevan vendidas para el partido del viernes que viene unas 10.000 localidades. Es una buena venta con tanta anticipación. Y para los precios que fueron bastante altos, yo creo que es una buena venta previa, teniendo en cuenta que todavía falta bastante para el 8 de septiembre. Y el descuento que hay por comprar con mantiene, con se República, mantiene con la tarjeta. ¿Hasta cuándo? Se mantiene hasta los días del partido, hasta que la verdad es que se agoten las entradas. O sea que en eso la preventa, que lo que tenían era ventaja de 2 días, por la duda que se agotaran. Pero bueno, los que tengan la posibilidad de tener la tarjeta que tiene convenio con la AUF pueden tener un 20% de descuento. Bien, Federico, buena semana para ti. Nos reencontramos el viernes, ¿te parece? Dale, un placer, Jorge. Buena semana. Chau, chau. Gracias. Frecuencia abierta.